estás en un error y muy equivocada. Si piensas que voy a quedarme sentado y verte partir, no sé pedir perdón y nunca lo he intentado. Sé que no es pecado, pero ya estoy cansado. Tu burla llegó hasta aquí. Batallé para moldearte a mi modo. Me rendí a tus caprichos, te di todo. Y ahora me vienes con el cuento que mi amor no te interesa. Que me quite, que ya te vas. Reza una oración para que no te... hacerlo jamás. Reza una oración para que no te encuentre besando otros labios. Tú me perteneces, nunca lo intentes, porque por tu cariño no te imaginas de lo que soy capaz. Batallé para moldearte a mi modo. Me rendí a tus caprichos, te di todo. Y ahora me vienes con el cuento que mi amor no te interesa. Que me quite, que ya te vas. Reza una oración para que no te encuentre abrazada de alguien, tocando tu cuerpo. No resistiría y te lo advierto, no vayas a hacerlo. Reza una oración para que no te encuentre besando tus labios. Tú me perteneces, nunca lo intentes, porque por tu cariño no te imaginas de lo que soy capaz.